señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y por si acaso, aquí para que ustedes escuchen y nosotras también los latidos de la patria grande. Carlos Gómez está en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. Hoy es 7 de abril del año 2016. Jessica Osantos se montó en el autobús conmigo y llegó a tiempo. ¡Bien! Muy ¡unos bien. Aplausos para mí, Carlos! No hay. Tiene que ser toda la semana, ¿verdad? Ahí están los aplausos, para que usted no se sienta sola. Pero si lo hace de lunes a viernes y agarra el autobús conmigo, lo extraordinario se volverá usual. Y claro, y ya no le pondremos aplauso. No, pero bien, esta vez el señor nos esperó, tuvo paciencia, nos esperó y Jessica se montó. Hoy trajo jugo de lechosa. juguito de lechuga. Vi la lechuga que está sembrando. ¿Cuándo nos va a traer lechuga? Las semillitas que usted me dio y allí van. La mía no aguantaron, Michi. Estoy practicando, pero... yo estoy practicando. Usted tiene muchas semillas, yo las vi, puede volver a intentarlo. Ahora, ayer dije, Pavel, cuando llegue a la casa, pasa que he llegado también muy tarde, me llega a la casa, agarro mi tierrito otra vez y ahí voy a lanzar una. Muy bien. Que la otra vez me fui de bruces y lancé como tres. Y todas las semillas, o sea, ellas crecieron un poquito y después todas estaban peleando para ver quién se ponía más bonita y bueno, nada, no aguantaron ahí esa opresión en la que la metí, pero ya sé que la cosa no va por ahí. Ya aprendí que eso no es. Eso como así hacían, bueno, todas las cosas que inventó el hombre y la mujer también era ensayo. Claro. De oro. Así que ahí vamos. Pero lindas las lechugas, véanla ahí en el Twitter de Jessica para que vean lo rápido además y la posibilidad que nosotros tenemos también de poder sembrar este tipo de rubros en nuestros hogares con mucha facilidad, digamos, desde la práctica, ¿no? Y también desde el cuido. Eso es como tener un hijo, ¿no? Uno tiene una planta y más si son plantas que uno va a consumir. Eso es como tener un bebecito ahí, uno les habla, las mima, le echa su agüita, está pendiente de que los insectos no se les vayan a estar pegando a la planta. Entonces, bueno, pero sí se puede hacer, ¿no? No es imposible, no es algo como muchas veces dice, ay, no, eso no se puede hacer en nuestras casas. Sí se puede hacer. Yo mi cilantro lo llevo bien. Esa me tiene contenta, eso crece. Ya mi papá llegó ayer, el martes, llegó aquí a Caracas. Y vio la mata de cilantro y dije, ay, cuidadito con mi matica de cilantro. Pues ya quiero usar todo el cilantro para cocinar. Y le dije, con cuidado me lo va a picar. Así que ustedes también háganlo y también nos pueden mandar su foto, ¿eh? Arroba la radio del sur y vemos claro. Cómo están quedando allí su siembra. Miren, hoy es día de movilizaciones, no solamente en Venezuela, también en Ecuador, pero los vamos a invitar desde ya para que se sume a la gran movilización que ha preparado el pueblo patriótico y todo el gran pueblo patriótico junto al gobierno nacional, Partido Socialista Unido de Venezuela, todos los movimientos juveniles de todos los sectores sociales del país, que van a entregar al presidente de la República el día de hoy todas sus firmas, esas firmas que se han recabado en rechazo a la ley que la derecha está potenciando, que legitima la violencia como herramienta política y que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Estamos hablando de la ley de amnistía y reconciliación. Hay muchas firmas que se están recogiendo por el pueblo venezolano en contra de esta ley criminal. Y bueno, hoy la marcha, Jessica, va a arrancar desde la Plaza Morelos en Los Cabos, ahí en Bellas Artes, hasta el Palacio de Miraflores. Ahí el presidente Nicolás Maduro, que estuvo anoche con el mazo dando, hasta bien entrada la noche, va a recibir esa firma y bueno, va a acompañar al pueblo. Decía el presidente, Jessica, a propósito de esa marcha, bueno, yo voy a recibir la orientación que el pueblo me dé en función de esa ley de amnistía y reconciliación que la derecha está generando para autoperdonarse, ¿no? Y será el pueblo el que me dé las directrices reales. Él ya está claro, ¿no? El presidente sabe que es una ley criminal, pero él espera, pues, recibir también el apoyo de nosotros, el pueblo venezolano. Bueno, a marchar. A marchar el día de hoy. Arranca esta movilización desde la Plaza Morelos en Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores, precisamente, bueno, en defensa también de nuestros logros y, bueno, dándole un frenado también a muchas de las intenciones que se tienen dentro del Parlamento Nacional. Ayer el presidente tocó un tema, bueno, álgido, importante, que nosotros debemos estar recordando todos los días y es esa necesidad de impulsar un verdadero ahorro energético en nuestro país, de contribuir en estos momentos duros. Nosotros desde, bueno, inicios de año hemos venido hablando de ese fenómeno del Niño, pero uno a veces habla y habla y habla y no termina de internalizar realmente la gravedad de este asunto y todo lo que nosotros tenemos que hacer también para aportarle a esto. El presidente incluso se puso muy pedagógicamente, ¿no? Dar toda una serie de recomendaciones precisamente para que el pueblo venezolano pueda seguirlas y pueda contribuir, ¿no? Sobre todo porque ahora estamos entrando en esa etapa del ahorro residencial, ¿no? Entonces allí cada uno de nosotros tiene que contribuir. También había un llamado a todos los entes del Estado para que contribuyan en esta actividad, incluso y a los privados. Y a los privados, por supuesto. Les dijo, ¿no?, el presidente. Y a los grandes consumidores. Sí, le decía el presidente, Jessica, a propósito de esos grandes consumidores, que bueno, ellos tenían que autogenerar su energía porque en esta primera etapa que se ha vivido para el ahorro energético en el país, hubo un sector que lo hizo y otro sector que no se adecuó a un mecanismo que no es nuevo, de autogeneración, que solicitó por ley el Estado venezolano, especialmente a los grandes centros comerciales, y entonces el presidente le dijo, bueno, la meta era ahorrar 20% en autogeneración de esa energía y solamente logramos el 10%. Por ende, en esta nueva etapa que se asume desde la revolución en protección del pueblo venezolano, de nuestro sistema eléctrico nacional, de nuestros recursos, el presidente va a delegar también a distintos sectores militares del pueblo, a los entes correspondientes, a hacer las investigaciones también a aquellos espacios que no quieren adaptar ese sistema, ¿verdad?, de autogeneración de energía para generar también independencia de ese sistema Guri, que no es el que surte mayoritariamente a todo el pueblo venezolano, ¿no? Hay sectores, decía el presidente Maduro, del país que ya han ido independizándose de del Guri, pero no es la mayoría del país. Entonces nosotros también tenemos que generar conciencia. Hay unas cositas por ahí, unos ticsitos que podemos ir lanzando a lo largo del programa para ahorrar energía, especialmente en nuestros hogares, Jessica. Sí, ayer el presidente hablaba sobre esto y bueno, son las normas que además desde hace muchos años venimos escuchando, pero bueno, es la hora de ponerlas en práctica con fuerza. Para computadoras y para accesorios vamos a utilizar una regleta o una extensión con un switch que junte todo los dispositivos y vamos a mantenerla apagada. De nada sirve si tenemos toda esa regleta con todo enchufado, pero la mantenemos prendida todo el día. Y los equipos entonces están apagados y no lo estamos usando, pero la regleta está consumiendo. Pero están enchufados y están consumiendo. Claro. Entonces, esa regleta vamos a encenderla solamente cuando la vayamos a utilizar. Del resto, no, la tenemos apagada y así están nuestros artefactos apagaditos, porque si no, están en eso que llaman stand-by e igual están consumiendo energía, aunque nosotros no los estemos utilizando. Exactamente, también. También, por ejemplo, cuando uno está cocinando, una cocina eléctrica, que hay mucha gente que la usa, utilice ollas a presión si la tiene. De lo contrario, usted también puede tapar las ollas o sartenes, porque eso genera que la concentración del calor se cocine, o sea, cocine los productos de manera más rápida. A veces cocinamos y no tenemos una tapa para tapar esos productos, entonces claro, el calor, el vapor que está generando esa cocción se evapora pues. Entonces si usted le pone una tapita, ese calor se concentra y puede cocinar por completo ese producto, puede ser un pescado, puede ser un pollo, sé que la gente que cocina sabe eso, ¿no? Entonces apropiémonos, especialmente cuando hay cocinas eléctricas, porque la electricidad se consume mucho, además las cocinas eléctricas generan mucho, jalan, como dice uno, ¿no?, popularmente, mucha electricidad para cocinar. Coloquen una tapita sobre esos sartenes, sobre esas ollitas, cuando usted necesite hervir agua, no deje la olla abierta, póngale una tapa para que hierva más rápido, y cocine a fuego medio. En la mayoría de los casos no se requiere fuego máximo para la cocción. Un tip más, Jessica, antes sí, de los también si ustedes tienen hornos eléctricos, reduzcan ese tiempo que te dicen que bueno, tienes que prenderlo 10 minutos antes para que se caliente. Pasemos de 10 minutos a 5, eso no va a afectar en nada la cocción, y además recordemos que el calor restante también cocina los alimentos. A veces, bueno, usted apaga allí, cuando tiene cocinas eléctricas, usted apaga su hornillo, usted apaga su horno, y el calor que queda allí termina de cocinar los alimentos, y entonces no es necesario gastar más energía, como tampoco es necesario que utilicemos los microondas para descongelar la carne, el pollo, el no sé qué, todo eso. Vamos a hacerlo de una manera natural y así no consumamos tanta energía en eso. Usted de repente se para un poquito más temprano, la noche anterior, o deja ahí descongelando su pollo y va y resuelve otras cositas de la vida cotidiana. Y bueno, cuando llegue eso va a estar allí listo, ¿no? También a veces es parte de este ritmo, ¿no?, tan acelerado que uno tiene en este mismo sistema, ¿no? Pero vamos a ponernos un freno, llamarnos a capítulo. También tampoco tenemos que utilizar las cafeteras para mantener el café más caliente. Entonces la gente deja la cafetera prendida todo el día para que el café esté caliente todo el día. Pero ya va, o sea, vamos a calentarlo cuando nos lo vayamos a tomar, ¿no? Exacto. No tiene sentido ese despilfarrar así la energía, ¿no? Entonces, bueno. Y muchas veces hay gente que agarra el café y entonces como ya está viejo, porque así asume la gente, lo dejaron prendido todo el día la cafetera. Ah, no, pues ese café está viejo, igual lo bota. Entonces gastó energía y no se tomó ese café. Así que tengamos esos ticsitos, ya más adelante le vamos a dar otros, sobre todo para ahorrar energía en nuestros hogares, que es una convocatoria que nos ha hecho el presidente, y que si uno se pone a ver es muy sencillo, ¿no? Son cosas bien sencillas, no les estamos pidiendo, miren, váyase guardia allá en el Guri para que entonces usted vea si bajó el agua, subió o si llovió. No, eso se lo están pidiendo a los organismos competentes, como el Ministerio de Energía Eléctrica, que ha estado haciendo sus guardias respectivas en el Guri. A nosotros, ¿qué nos están pidiendo como pueblo? A que contribuyamos, a que bajemos esos niveles de consumo. A veces tenemos las luces de la casa todas prendidas y estamos en el cuarto. Entonces tú dices, bueno, ¿y para qué yo tengo todas esas luces prendidas en la casa? Si yo estoy en mi cuarto, o estoy en la cocina, o a lo mejor estoy en el baño porque me voy a bañar, entonces todas las luces prendidas. Y de día, hay gente que tiene de día la luz prendida. Tú dices, ¿pero por qué tiene usted la luz prendida? Entonces tratemos de generar conciencia. A veces cuesta porque, como bien dice Jessica, el ritmo acelerado en el que nos llevó todo este sistema nos ha hecho... No nos hace reflexionar en los momentos clave sobre esto hasta que ocurren situaciones como las que estamos viviendo con el tema del Guri. Hay una emergencia que hay que resolver y nosotros podemos ayudar a todo el Estado venezolano como pueblo. Somos millones y millones de personas en este país. Podemos ayudar a que se baje, ¿verdad?, esa emergencia que tiene el Guri, que además... un espacio que debemos preservar, es un recurso hídrico, además que genera energía eléctrica, y nosotros, si seguimos bajo los niveles, los patrones de consumo actuales, podemos perjudicar muchísimo más ese sistema. Son las 8:16, hacemos un repaso precisamente por esos audios que el presidente Nicolás Maduro nos dejó junto con nuestro equipo de prensa, que estuvo bien pendiente de las noticias. El presidente Nicolás Maduro participó en ese programa 102 de Diosdado Cabello con el Mazo Dando, y desde el cuartel de la montaña el presidente anunció un nuevo plan de emergencia para combatir estos efectos del fenómeno climático El Niño. En primer lugar, los inspectores eléctricos junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben garantizar la ampliación de la autogeneración de los grandes usuarios públicos y privados de 4 a 9 horas, tal como está establecido en la resolución que establece los parámetros de la autogeneración. En segundo lugar, las industrias básicas de mayor consumo deben cumplir el horario especial de autogeneración y deben garantizar la reducción del 20% del consumo eléctrico, por lo menos. Igualmente, de salir el decreto especial estableciendo todos los días viernes como día no laborable a partir del viernes de esta misma semana, durante los meses de abril y el mes de mayo. Así que vamos a tener fines de semana largos donde tenemos que incrementar el aporte público de la administración pública nacional, la administración pública estatal, la administración pública municipal y todos los entes laborables del sector público que no afecten la producción, la actividad productiva. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro exhortó al pueblo venezolano a sumarse de forma consciente al ahorro tanto de agua como de energía en el país. Tenemos que hacer un esfuerzo activo. Yo hago un llamado a las fuerzas patrióticas, a todas las fuerzas patrióticas del país y a todos los hombres y mujeres sensibles, a los jefes y a las jefas de familia. Le hago un llamado a la familia venezolana, le hago un llamado a la juventud venezolana, que asumamos este plan de estos 60 días con disciplina, con conciencia, con colaboración extrema frente a situaciones extremas de la naturaleza, conducta extrema de conciencia, de amor, de solidaridad y de disciplina. Nosotros asumir a partir de hoy, 6 de abril, hasta el 6 de junio, este plan de 60 días, 2 meses para poder pasar el momento más difícil, de mayor riesgo, y estoy seguro, absolutamente seguro, que lo vamos a superar con el menor de afectación para la familia venezolana. Bueno, también el presidente Maduro exhortó a todo el país a estudiar, ¿no?, este fenómeno de las redes sociales que nosotros estamos viviendo. Hay mucha gente, decía el presidente, que en estos tiempos nuevos se despierta revisando las redes sociales, el Facebook, decía, el Twitter, ¿verdad? En nuestra época, bueno, yo todavía me despierto o viendo la televisión, o si tengo un radiecito, con el radiecito, porque así aprendí cuando era chama, pues. Pero la juventud de hoy en día ya casi no ve la televisión para enterarse de las noticias, ¿no? Uh-huh. Puede ver televisión para otras cosas, pero para enterarse de las noticias, o leen el periódico, no, lo hacen a través de las redes sociales, que también hay que tenerle mucho ojo y cuidado, porque se difunden cosas que, como son más fáciles de llegar, no todas son reales, ¿no? Entonces, el presidente Maduro exhortaba a todo el pueblo venezolano a activarse, ¿no?, a prepararse. Decía, bueno, hay que generar también un espacio para que el pueblo venezolano vaya manejando las nuevas tecnologías y vayamos sumando también esa presencia en esos medios nuevos que ha creado el sistema, porque desde ahí nos han estado atacando y nosotros también tenemos que emplear algunas veces esas armas de los enemigos, o casi siempre las armas del enemigo a nuestro favor. Entonces el presidente Maduro hacía esta reflexión sobre estas redes sociales y el impacto que están teniendo en todas las sociedades del mundo. Es un fenómeno y eso va a determinar el mundo comunicacional, tecnológico y cultural de los años por venir. Así que tenemos que alfabetizarnos, renovarnos y llevar el mundo que queremos nosotros construir en la realidad a las redes sociales. Un saludo por aquí a Facebook y a todos los que nos ven en el mundo. Pues ya le vamos a lanzar el videito por Facebook. Miren, todo eso nos tenemos que alfabetizarnos, pues. Así como una misión Robinson, aprender a leer y escribir, tiene que haber una misión Robinson de las redes sociales para todo nuestro pueblo, para entrar en batalla, porque la batalla de las redes no solo es nacional, como es la revolución bolivariana, es una batalla de carácter internacional. Nosotros tenemos listo, de hecho. Bueno, ahí estaba Diosdado, que también le decía, nosotros tenemos ya, estamos grabando en el canal de YouTube, le explicaba, ¿no? Diosdado Cabello, tenemos nuestro canal de YouTube con el mazo dando, pero entonces ahora hay otras cosas, que si el, ¿cómo se llama este? Que graba en tiempo real. ¿Cómo se llama? Periscope. Es el que usa Kike. Periscope. Y entonces ahora el Snapchat, le decían ayer. Ajá. Y bueno, qué sé yo cuántas otras. Yo me quedé en el Sky hace un tiempo, que era para llamar y no sé qué, llamadas en vivo, pero entonces hay que actualizarse. Bueno, mira, Alba sabe. Y nosotros hace unos días estábamos comentando, ¿no? Como hay muchas cuentas robots, sí, cuentas falsas que utilizan incluso imágenes porno, uh-huh, y todo esto para atraer seguidores y de repente van allí lanzando, ¿no? Unos contenidos políticos bien fuertes detrás, ¿no? De esto, de estas cuentas, de estas imágenes. Entonces, bueno, hay como varias denuncias, ¿no? Incluso se usa nuevamente, ¿no? A los seres humanos como objeto sexual, exacto, pero además todo esto encubre estrategias políticas, uh-huh, ¿no? Entonces, y estrategias políticas que además llegan con mucha fuerza, especialmente al sector de la adolescencia, de la juventud, cuando, bueno, los pensamientos están allí intentando terminar de agarrar forma. Exactamente. Bueno, hay que estar pendiente también con este tema de las redes y por eso el presidente decía que son espacios que uno no debe abandonar, como tampoco debemos abandonar las calles, y por eso el día de hoy va a haber esta movilización que les comentábamos desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores, y el presidente llamaba a todo el pueblo a que se una a esta movilización y en distintos actos, precisamente en repudio, en rebelión, en contra de estas leyes que pretende aplicar la derecha dentro del Parlamento venezolano. ¿Quién manda en la Asamblea Nacional? Fedecámara, Consecomercio y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. En la Asamblea Nacional no se decide nada si no se ha hablado con el encargado de negocios o ha ido uno de ellos. No hay ley que no salga de un bufete ya de los multimillonarios. Si alguien quiere saber cómo era, vea cómo es la Asamblea Nacional. ¿A qué intereses responde? ¿Quién escribe las leyes? ¿A qué intereses o por qué intereses son colocadas todas las leyes? Intentaron imponer un golpe contra el pueblo. La ley contra la gran misión Vivienda Venezuela. La ley de privatización de las viviendas. La llaman la ley de la estafa inmobiliaria. Rebelión contra la ley de estafa inmobiliaria. Rebelión contra el intento de dejar libre a los criminales que mataron a 43 compatriotas. Claro que sí. Bueno, y también el presidente, además, ¿no?, de agradecer primero al pueblo que ha estado en las calles activo, debatiendo, denunciando, rechazando ese tipo de políticas neoliberales a las cuales no vamos a volver. El presidente también saludaba el papel que tienen dentro de la Asamblea Nacional, el bloque parlamentario de la patria, que sigue luchando, ¿no?, en función de esas demandas que hace el pueblo para preservarlo de leyes criminales, también como las leyes privatizadoras que está impulsando la bancada opositora, que ayer estaban hablando de la ley inmobiliaria, ¿no? Entonces ellos quieren y querían y siguen impulsando que ellos le van a entregar títulos de propiedad a las personas que tienen sus hogares otorgados por el Estado venezolano a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuando ya eso existe, ¿no? Eso no es nuevo. Ya las personas que tienen son residentes dentro de estos espacios, les dan su título de propiedad. Nosotros tenemos dos compañeros acá en la Radio del Sur y ellos han traído sus papeles de propiedad, ¿no? Entonces, no se dejen engañar. Vamos a escuchar al presidente Maduro sobre este tema. Tremendo trabajo está haciendo el Bloque de la Patria. Yo los felicito. Ustedes son allí la voz del pueblo. Y a ustedes les corresponde contener la arremetida adecoburguesa, oligárquica, de una Asamblea Nacional golpista. Leyes criminales, privatizadoras y demagógicas. De espaldas al país. Y en 3 meses han hecho todo lo posible para incrementar la guerra económica, para quitarme los poderes constitucionales, para yo poder gobernar la emergencia económica. No han podido ni podrán. Felicito al Bloque de la Patria por su valentía y al pueblo por el apoyo que las calles está dando. Bueno, el presidente Nicolás Maduro hacía énfasis también en cómo el gobierno ha decidido continuar trabajando, construyendo viviendas, pese a estas legislaciones que intentan aprobar, pese a los sectores que apoyan e impulsan esto, y por eso tenemos, bueno, nuestros jueves de vivienda, y también todos los días se están haciendo distintas entregas. Precisamente esta tarde va a estar el vicepresidente Aristóbulo Isturi junto con el ministro Manuel Quevedo en unos desarrollos habitacionales en La Yaguara, en Colinas de Vista Alegre, entregándole más casas al pueblo venezolano, y así van a haber actividades en, no solamente en Caracas, en los distintos estados del país. Y Maduro decía ayer que se tiene prevista la entrega de, como se había dicho, la vivienda 1.500.000 este mismo año, y esta promesa sigue en pie. ¿Quién manda en la Asamblea Nacional? Fedecámara, Consecomercio y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. En la Asamblea Nacional no se decide nada si no se ha hablado con el encargado de negocios o ha ido uno de ellos. No hay ley que no salga de un bufete ya de los multimillonarios. Si alguien quiere saber cómo era, vea cómo es la Asamblea Nacional. ¿A qué intereses responde? ¿Quién escribe las leyes? ¿A qué intereses o por qué intereses son colocadas todas las leyes? Intentaron imponer un golpe contra el pueblo. La ley contra la gran misión Vivienda Venezuela. La ley de privatización de las viviendas. La llaman la ley de la estafa inmobiliaria. Rebelión contra la ley de estafa inmobiliaria. Rebelión contra el intento de dejar libre a los criminales que mataron a 43 compatriotas. Claro que sí. Bueno, ahí está, ¿no? El presidente Nicolás Maduro. Este año se espera entregar 1.500.000 viviendas y seguirán entregándose esas viviendas al pueblo, porque nosotros no vamos a permitir que la derecha vaya en contra de esos derechos, ¿no? Y deberes que también tenemos, pero esos derechos que están en nuestra constitución y que garantizan estabilidad para nosotros, el pueblo. 827, ¿por dónde nos pueden escribir, Jessica? Bueno, si están en territorio nacional, nos pueden escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa. Ecuador también se moviliza con la consigna "No pasarán, los ciudadanos apoyarán la revolución ciudadana" el día de hoy en una concentración en la Plaza Grande. Y estuvo de cumpleaños el presidente Rafael Correa. Vi las fotos del día de ayer, celebrando con el pueblo ese nuevo cumpleaños, pero al mismo tiempo acompañando esa necesidad de frenar un nuevo intento, ¿verdad?, de desestabilización contra la región. Ecuador y Rafael Correa han estado alertando de esa posibilidad que tienen, o esa posibilidad que está gestando la derecha, de destruir nuestros procesos de integración. Así que pendientes de Ecuador y pendientes de Argentina, hay boicot en los supermercados. Ya le vamos a contar más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Los venezolanos no vamos a dejar que el país se detenga. Por eso hoy ponemos en marcha el plan para activar los motores productivos de la patria, con el propósito de superar la crisis económica. Y todos, sin excepción, estamos invitados a poner de nuestra parte. Activaremos 14 motores económicos para potenciar la economía, entre los cuales destacan motor agroalimentario, farmacéutico, industria, exportaciones, economía comunal, hidrocarburos, motor minería. Así nos dirigimos hacia una nueva economía, más potente, más próspera, más prometedora para todos.

Claro, ya nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la radio del sur. Le damos dos mensajes y vamos con la entrevista que la vamos a hacer hasta California, en Estados Unidos. Bueno, por aquí nos dicen, el Estado protege al trabajador y el mismo Estado lo desampara. Hay algunos despidos injustificados dentro de TVS, no se está respetando la inamovilidad laboral. Soy Luis Ramos, fundador de Telesur y de TVS, y también he sido despedido sin motivo, por eso hago esta denuncia. Por acá también nos dicen, buenos días, hay que decirle no a la delincuencia que quieren establecer algunos diputados y sus compinches terroristas que le lamen las chanclas a sus amos. Buscan meternos lo peor sin importarles lo que aquí pueda suceder. Por eso hay que decirle no a estas leyes criminales. Uh-huh. Por acá también nos escriben, muy buenos días, todos los cuerpos de seguridad del Estado deben unirse a las comunas, aprenderse las leyes comunales y hacerlas cumplir, dice Alex, que escribe desde Puerto La Cruz. Una más. Por aquí también nos dicen, ¿qué pasó con la franja verde? Dijeron que el que estuviera dentro de esa franja no pagaría más. Mi consumo es de 17 bolívares de electricidad. Y no solo pago, sino que por aseo me pago eso, pero por aseo me cobran más de 300, que me parece un verdadero robo las tarifas del aseo en el municipio Libertador. Bueno, en un ratito leemos el resto de sus mensajes. En Estados Unidos es bien de madrugada, es tempranito, y tenemos una entrevistada que nos está esperando, ¿no? Al otro lado de la línea. Vamos a hablar de una ley, Jessica, que ha sido aprobada en Estados Unidos, específicamente el miércoles en Mississippi, al sur de Estados Unidos. El gobernador de esta región, Phil Bryan, aprobó una ley que se llama Ley de Protección de la Libertad de Conciencia de la Discriminación Gubernamental. Una ley que busca sancionar, rechazar, es una ley homófoba, a todos los compañeros de la comunidad LGBTI en Estados Unidos. Una ley que persigue, ¿no?, también la libertad de los hombres y mujeres que se han reconocido en su sexualidad, distinto a lo que ha impuesto también allí este sistema, ¿no?, que nos obliga a todos a ocultarnos, a estar silenciados, a callarnos. Entonces, vamos a hablar de ese tema porque surgió la noticia ayer, llegó hasta Venezuela esa información, y es importante hablar de cómo un país que ha logrado en Estados Unidos aprobar en 8 estados por ahora la ley del matrimonio civil igualitario, también reconozca en algunos estados ese rechazo a la comunidad LGBTI. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la compañera Yanicet Gutiérrez, fundadora de la familia TQLM, una organización defensora también de los indocumentados transgénero, y a ella también defensora de esta comunidad LGBTI en Estados Unidos. Yanicet, un gusto, buen día para ti, ¿cómo estás? Muy buen día, muy bien, gracias. Bueno, queremos consultarte, Yanicet, ¿por qué esta ley? ¿Por qué determinados gobernadores han firmado una ley que le permita a los propietarios de comercios e incluso a los funcionarios públicos no atender a parejas homosexuales? ¿Qué lectura podemos darle nosotros a esto, y más viniendo del propio Estado? Desafortunadamente, creo que porque el año pasado se aprobó pues matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Entonces creo que el Partido Republicano, la gente conservadora en Estados Unidos, está teniendo esta reacción, que desafortunadamente pues estamos regresando, ¿no?, en tiempos de luchas de derechos civiles a los 60. Entonces, en vez de ir progresando, estamos tomando pasos para atrás. Entonces, esta ley es muy discriminatoria, específicamente a los miembros de la comunidad LGBT. Entonces, para mí se me hace injusto que sigan a diferentes políticos, gobernadores específicamente, fabricando este tipo de leyes que son discriminatorias abiertamente, y sobre todo tienen el respaldo legal de los estados. Entonces creo que es una forma para que la comunidad se despierte y diga, no tenemos que tolerar este tipo de discriminación e injusticias. Enicet, te consulto, cuando se hace este tipo de leyes, ¿hay algún tipo de evaluación con la sociedad? ¿Se habla con la sociedad? ¿Se explican los motivos, razones? ¿O se le consulta a la sociedad si está de acuerdo con que este tipo de normativas sean aprobadas por en los estados donde, en este caso Michigan, pero tú me decías que también había otro estado donde se había aprobado una normativa similar? ¿Se le consulta a la población ese tipo de reglas tan ajustadas, tan represoras como las que se están presentando por estos días? Desafortunadamente no, y es ahí donde hay un gran problema, porque estos gobernadores empiezan a escribir estas leyes y cuando ya las tienen finalizadas, nada más las empiezan a debatir entre ellos mismos, ahí en su Congreso de Representantes Estatales, y una vez que ya empieza el proceso a seguir adelante y juntan los votos necesarios, es cuando se le va al gobernador y ya se hace ley, es cuando el resto de los miembros de la sociedad se enteran de lo que acaba de pasar, y es cuando se empiezan a ver protestas, discusiones, y esperemos que ahora haya una batalla legal, ¿verdad?, donde ya se han impuesto denuncias en contra de esta ley. Entonces es tristemente y lamentablemente que en este país democrático se sigan haciendo leyes y no se les esté informando primeramente a la sociedad, que es la que elige a estos representantes. Ahora, yo quisiera consultarte también, Yenicet, si nosotros pudiéramos decir que esto es un desprecio que viene por parte del Estado estadounidense, o si también ha calado en ustedes los estadounidenses esa sensación de rechazo hacia las comunidades homosexuales, porque acá alegan que es por razones religiosas, por convicciones morales de los estadounidenses. Entonces quisiéramos consultarte si realmente ha calado ese rechazo a la comunidad homosexual dentro del estadounidense común de a pie. Pues mira, es que en California estamos afortunadamente que vamos tomando decisiones avanzadas, decisiones en progreso. E incluso estamos aquí en California, es el primer estado donde se va a nivel estatal, que California es el estado más grande de la nación, con más población, se está tomando una iniciativa donde públicamente todos los baños tengan acceso a género neutral, que no se tiene que especificar hombre o mujer. Entonces creo que esos son los pasos que tenemos que seguir tomando como sociedad, ¿no?, para respetar a la gente. Creo que la visibilidad que ha habido en los últimos 6-8 meses de que la comunidad con el matrimonio se ha empezado a tener esta conversación polémica, controversial, entonces está incomodando a mucha gente que no lo puede entender o que no lo acepta. Entonces se ha despertado una ola de miedo, ¿no?, en qué es lo que va a pasar, y que este tipo de vida no es la correcta, no va con nuestra moral. Pero por eso tristemente en este país se ha habido ese tipo de debate. Entonces tenemos que, comunidad, seguir uniéndonos, seguir organizándonos. Creo que como activista de un movimiento de no lucrativo, creo que la fuerza está en organizar a nuestras comunidades a nivel local y así poder educar al resto de la sociedad y poner presión a las personas que están en poder. Fíjate, Yenice, tú dices algo que es importante, ¿no? Ya por el simple hecho de decidir, de tomar una decisión sobre la identidad de cada uno de los seres humanos en su contexto también político, social, por el simple hecho de decidir soy hombre, soy mujer, soy transgénero, o no me identifico con ninguna de estas imposiciones de la sociedad, por el simple hecho de decidir, son ya sometidos al escarnio, son sometidos a la burla, son sometidos también a la discriminación con este tipo de normativas. Te consulto además, en medio de toda esa situación de desprecio que hace el sistema contra la decisión de una persona sobre su identidad sexual, su identidad de género, mejor dicho. ¿Qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para enfrentar, ya decías algunas cosas, pero qué hacer para enfrentar a las leyes irrespetuosas que se están promoviendo? ¿Qué otras cosas hacer? Tú eres parte de una comunidad que también está generando la posibilidad de darle identidad, digamos, de respetar los documentos, ¿no? Generar la documentación legal para toda la comunidad transgénero. ¿Cómo avanzar también en proyectos como ese? Pues estamos en una batalla muy, muy fuerte. La comunidad transgénero o las personas que no se identifican con hombre o mujer, creo que somos los que estamos siendo ahorita el blanco sobre estas leyes discriminatorias, ¿no? La gente se va al miedo de que hombres vestidos de mujeres se van a ir a los baños. Entonces, por medio de medio y no tener los hechos, no tener la evidencia, se están aprovechando del miedo de la gente y siguen avanzando. Creo que como mujer transgénero tenemos que romper esos esquemas, tenemos que romper esos prejuicios y cuando no se nos está dando otra opción más que la mentalidad bien limitada de lo que significa ser un hombre o una mujer. Entonces es donde nosotras tenemos que educar a la gente y hacerles ver que tenemos los mismos derechos, que queremos a contribuir a la sociedad positivamente en vez de que nos sigan rechazando, que nos sigan cerrando las puertas. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos, verdad? En la organización que yo trabajo, Familia TQLM, sabemos la importancia. Entonces, el cambio también sabemos que es sobre la aceptación familiar. Cuando tenemos esa aceptación familiar, ya sea la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, los primos, los sobrinos, creo que ahí se empieza a ver un cambio donde abiertamente se puede decir con orgullo, sí, yo tengo una hermana es transgénero y la apoyo y la quiero. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a tomar pasos para enfrentarnos a este tipo de leyes injustas y de nuevamente muy discriminatorias. Bien, Yenice, de verdad que un gusto conversar contigo estos minutos aquí en la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Te mandamos un abrazo y esperamos seguir contando contigo para explicarnos esas acciones que deben emprender en todo el mundo, todos nosotros, ¿no? Todos somos parte de la comunidad LGBTI, aunque algunos no lo quieran aceptar. Entonces te mandamos un beso grande y esperamos que esa lucha siga fortaleciéndose. Muchas gracias y que tengan un buen día. Ahí estaba Yenice Gutiérrez, fundadora de la familia TQLM, una organización defensora de indocumentados transgéneros. Bueno, también alertando, ¿no?, sobre este tipo de leyes que están proponiendo, en este caso un gobernador republicano que ya la aprobó, además no que la propuso, es que la aprobó, donde él afirma que la ley, como tú bien decías, Jessica, es aprobada para preservar las creencias religiosas y las convicciones morales, es decir, le está llamando inmorales al resto de la sociedad que no cumple con las normas establecidas dentro de un modelo impuesto además también por la religión, por el sistema patriarcal, y porque él dice que tiene que proteger a las organizaciones y asociaciones privadas de acciones discriminatorias por parte del gobierno estatal o sus dependencias políticas. Es decir, que si una persona transgénero, lesbiana, homosexual, va, por ejemplo, a una escuela en Mississippi, ¿verdad?, a pedir un cupo, pues, porque va a estudiar. Su mamá lleva al niño, que también, ¿no? Eso no es cuando se hacen adultos. Los niños también toman decisiones en cuanto a su identidad. Entonces, bueno, voy a pedir, o mi hijo, yo soy transgénero y este es mi hijo y lo quiero inscribir. Bueno, como usted es transgénero, usted no puede entrar a esta escuela, ¿no? Porque es que usted, mira, nosotros tenemos una ley que prohíbe que usted se acerque a nuestros espacios, ¿verdad?, a nuestros negocios, a los espacios de esta comunidad en Mississippi, y bueno, usted no puede entrar, su hijo sí, pero usted no. Entonces empiezan a generar una sociedad que evidentemente, por ser rechazada, puede suicidarse, que es uno de los casos graves en Estados Unidos, gente que es llevada, ¿no?, producto de esa presión social de la no aceptación, el rechazo y la homofobia, a acabar con su vida, o genera sociedades también de violentas, ¿no? Porque ese mismo odio que usted está sembrando genera en otras personas que son rechazadas odio hacia ustedes. Y genera también algo en este caso sí positivo, que es la organización de esas comunidades que al ser oprimidas dicen, no, ya basta, nosotros vamos a salir a denunciar este tipo de mecanismos o medidas que son homofóbicas, que son medidas opresivas contra una parte de la comunidad en un país, Jessica, como tú bien decías, que se ha calificado el país de las libertades, entre comillas. Sí, además, como estábamos comentando hace unos minuticos, ¿no? Fíjense que se alabó mucho a Norteamérica por, bueno, ser uno de los países donde algunos estados, 8 estados hasta el momento, han legalizado el matrimonio homosexual. Pero como se legaliza el matrimonio homosexual, a la par se legalizan, se hacen formales normativas como esta que sancionan a cualquier empresa, a cualquier comercio, a cualquier iglesia que se atreva a recibir, atender a una pareja o a una persona que muestre, pues, pertenecer a esta comunidad de gays, lesbianas, bisexuales o transexuales en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde queda todos los aplausos que reciben haber legalizado el matrimonio homosexual si a la par hacen esto y a la par además siguen infundiendo, potenciando en la gente el rechazo a las comunidades homosexuales? Porque además es una de las naciones donde existen más suicidios por parte de la gente más joven, precisamente porque en las escuelas y en los distintos espacios de Estados Unidos son rechazados, son discriminados debido a que tienen orientaciones homosexuales. Entonces también debemos preguntarnos, bueno, el matrimonio homosexual no fue la solución dentro de Estados Unidos, porque cuando no haces cambios estructurales y cuando no apuntas a modificar esa cultura que nosotros tenemos allí metidita, ¿no?, en la cabeza, pero además por parte del sistema, pues muy poco va a importar que logremos otros avances si a lo interno, desde lo individual y desde lo colectivo, no erradicamos, ¿no?, ese mal de la discriminación. Exactamente. Bueno, 851, ¿usted tiene más mensajitos? Sí, por aquí nos están escribiendo, nos dicen, nos escriben, a ver, Jessica, mi amor, te amo, un besote enorme para ti y un besote para Vanessa, las quiero a las dos, me encanta oírte hablar, dice Davis. Eso, Davis nunca lo mencionamos, pero ese es otro, ¿verdad? Davis y Fabio. Por aquí también nos dice, muy buenos días a todos, un llamado a todos los venezolanos para tener conciencia sobre el cuidado de agua, porque si no tendremos unas consecuencias muy graves en todo nuestro planeta, nos dice Kevin en este mensaje. Es así. Aquí también nos escriben, buen día, en el metro quien más sabotea son los propios trabajadores, malgastan la electricidad, frenan varias veces entre estación y estación y eso también malgasta la energía. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, qué buen estilo de comunicación tienen ustedes, muchachas. Aquí en Barquisimeto tienen muchísima audiencia. Eso, wow, gracias. Bueno, un abrazo. Miren, Chavista por siempre, dice, camarada, se fue la señal en Cabudar, Estado Lara, y cada vez con su programa que nos había escrito, también nos había escrito, arroba Chavista, piso por siempre. Buenos días, mis valientes guerreras, escuchando las besos y acaba de perder la señal. Ay, ojalá podamos recuperarla porque llegamos bien a Lara. Llegamos bien, sí. No, eso, qué bueno. Este autobús llega hasta Lara. Por aquí también allá nos dicen, es impresionante cómo esta revolución ha estado perdiendo algunos espacios y seguidores, pero no es posible que la luz se siga yendo tantas horas o que quiten el agua sin previo aviso. Definitivamente tiene que haber más gobierno, dice Alberto, que escribe desde Valencia. Miren, aquí nos están diciendo, nos escriben los compañeros del Comando Hugo Chávez Frías desde España, que están ellos también, dice así, venezolanos revolucionarios y revolucionarias patriotas, 9 de abril 2016 en Barcelona a las 3 de la tarde van a realizar el Congreso de la Patria capítulo España, es una convocatoria que hace el Comando Hugo Chávez Frías, eso va a ser, si nos escuchan en España, dice a la Leiva 45, bueno, ustedes conocerán ahí, yo no conozco mucho la dirección, pero dice al lado de la Plaza España. Entonces, usted en Barcelona, y ustedes se llegan, hay un teléfono, 0034-609-578204. Y bueno, está bueno, ¿no?, como también los compañeros fuera de Venezuela están convocándose al Congreso de la Patria, en este caso capítulo España. Rebelión victoriosa, dicen ahí. Así que un abrazo a ellos y a ellas, y qué bueno que también puedan generar propuestas esos hombres y mujeres que están viviendo fuera de Venezuela, pero que son bien revolucionarios y están dando su batalla. Un abrazo para todos. Un mensajito más y vamos a pausa, Jessica. Por aquí nos dicen también, qué importantes sus palabras, siempre nos guían y nos forman diariamente, nos dicen desde Lipas Me, firma aquí Oscar Muñoz. Por aquí también nos dicen, buenos días, amigas del sur, soy José Velasco, estoy ubicado en Antímano Carapita, la radio del sur se oye, pero con muchísima interferencia casi todos los días. Ojalá podamos solventar eso. Por aquí también nos están escribiendo en otro mensajito, saludos mis guerreras, vamos a decirle no a la ley de amnistía. En Valencia hay una guarimba con el transporte, choferes y colectores tratan al pueblo como les da la gana. Hay que tener mano dura con esto, dice Juan Chávez en este mensaje. Mire, demos dos tips más sobre ahorro de energía en nuestros hogares, ¿le parece? Estamos en el 6 y en el 7. Lea el 6 ahí. Ajá, ya va. Ya va que lo está buscando, lo leo yo. Vaya, vaya. Yo adelanto, pues. Nosotros tenemos nuestra nevera, ¿verdad? Y esa nevera siempre trae la parte del refrigerador fuerte, donde uno mete para hacer el hielo, la carne que se congela y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos eso a millón. Entonces tenemos un pescadito, un pollito, a lo mejor la carne por ahí, y tenemos eso, no sé, en capacidad máxima. Por lo menos en mi casa la nevera llega hasta 7, ese es el nivel máximo. Si yo no necesito, pues ya eso está congelado, ¿verdad? Yo no necesito tener eso en ese nivel, porque los alimentos generalmente no requieren más frío. ¿Están congelados? Están congelados. ¿Qué tiene que hacer usted? Llevarlo al nivel, por ejemplo, el nivel 2, nos recomiendan acá, que permite ahorrar hasta 10% del consumo habitual en nuestros hogares desde el refrigerador. Una cosa tan sencilla como que yo abro mi nevera y digo, ah, mira, pero es que yo tengo esto a nivel máximo y esto ya está congelado. No porque usted lo lleve al nivel 2 se le va a descongelar. No, porque eso está generando frío, salud, está generando frío, hablando de frío constantemente. Así que revise ahora, ahorita se va en la pausa, va y si está en la casa, revisa la nevera. O cuando llegue del trabajo, llegue a su casa, revisa la nevera, a ver en qué nivel tengo yo este refrigerador. Bueno, le bajo un poquito ahí la mecha que le tengo, ya casi que está en el polo norte, los alimentos. Entonces eso genera además que esté en un nivel de congelación adecuado y ahorra usted 10% del consumo habitual. Usted tiene el otro, la sí, otra recomendación. Por aquí también otra de las recomendaciones es no utilizar el calentador para bañarse. La mayoría de los días en Venezuela nosotros no requerimos agua caliente. Incluso hay estados, por ejemplo, no sé. Dígame, Zulia. Zulia. Con agua caliente en Zulia, bueno. Zulia, un estado sumamente caluroso. Pero Caracas, entonces la gente va y prende pues el calentador y se baña es con agua caliente. No, tampoco es necesario utilizar el secador de cabello más de una vez por día, ni la plancha que muchísimas mujeres utilizan para alisarse el cabello diariamente, sino que bueno, hay que dosificar esos usos. Eso también va a permitir un buen ahorro de energía, que sobre todo a fin de mes usted se va a dar cuenta, oye, este mes lo hice bien, este mes está ahorrando energía. Y aparte, bueno, eso, ¿no? O sea, seamos conscientes, incluso la ciudad de Caracas, ¿no? Tan calurosa que como para qué necesitamos nosotros tener un agua hirviendo, porque además ni siquiera es que, bueno, tibiecita, temperatura ambiente, no. Es agua hirviendo la que se después, utiliza para bañarse. Entonces después uno se va a bañar y el agua está tan caliente que entonces uno no se mete. Y termina abriendo un poquito el agua fría. Y aparte la abres y esperas un rato con el agua abierta que se vaya poniendo caliente. Estamos mal acostumbrados, hagámosme la culpa de eso, ¿no? Mal acostumbrados a abrir el chorro del agua para ducharnos y dejamos el agua ahí abierta. Hay que hacer autocrítica. Así que bueno, a la pausa, 8:57. Algunos tips para ahorrar energía en nuestros hogares. Espacio donde estamos generando mucho consumo, así que se los damos y usted también puede enviarnos cómo hace usted en su casa para ahorrar energía. ¿Qué cosas recomienda, verdad, para ahorrar energía en nuestros hogares y permitir también que nuestro sistema, el principal, el guri, se mantenga estable? Hay que refrescarlo, hay que ayudarlo, porque esa agua que está ahí nos ayuda bastante a nosotros, ¿verdad? Ese sistema nos da esta energía maravillosa que se inventó, que se descubrió por los seres humanos, que no es la única, pero es la que actualmente tenemos. Así que ayudemos al guri, seamos parte de esa, de la generación de conciencia y de la generación de energía óptima. 8:58, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Capitalista, te lo tengo que decir, el sistema que me vende. República Bolivariana de Venezuela. Estamos en Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Miren, ahí yo también estaba consultando, yo no me cuesta mucho caer en situaciones de reposo y eso, ¿no? Ajá. No he vivido situaciones así de reposo, pero hay un usuario que se llama Haroldo Díaz, y dice: hola juventud, ¿me pueden decir cuál es la razón por las cuales el Seguro Social no acepta exámenes de los CDI, que no son solamente cubanos, son venezolanos, ¿no? Solo laboratorios privados, dice, pues, me imagino que es para validar algún tipo de reposo, los exámenes que hacen dentro de los CDI. Estaba consultando a ver si compañeros que han pasado por situaciones similares se los validan, y entonces, bueno, parece que no los reciben así tan fácilmente, porque hay todo un papeleo que desde hace años tiene el Seguro Social, que exige los informes médicos y exige un montón de documentación, que al parecer no los dan los CDI bajo la estructura que piden, ¿no?, en el Seguro Social. Habría que investigar eso, más allá de la consulta que nos hace Haroldo, que me parece interesante, porque recordemos que los CDI, todos los espacios que ha construido el Estado para subsanar y ayudar al pueblo venezolano a tener una salud de calidad, son también parte del Estado, ¿no?, como el Seguro Social. Entonces, bueno, hay que ver si esto se certifica o no, porque yo leí una nota que conseguí, los reposos también se validan en los ambulatorios del Seguro Social, una nota del año 2012. En este caso, del que era, o no sé si sigue siendo, director del Hospital Domingo Guzmán Lander de Las Garzas, y él decía que si un módulo asistencial de Seguro Social, que hay módulos asistenciales del Seguro Social que cuentan con médicos especialistas, y estos pueden certificar los reposos que entregan las instituciones de la República, entre ellas Barrio Adentro, y que eso debe ser validado, evidentemente, por un médico del Seguro Social. Pero según esta noticia del año 2012, en ese entonces se validaba. Y decían que se hacían a través de los ambulatorios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, siempre y cuando cuenten con un galeno especialista en el área que requiere el paciente. Entonces, bueno, habría que hacer una investigacioncita, sí, allí, a ver qué está ocurriendo. Si esto fue, estoy hablando de un de ambulatorios en el caso del Estado de Barcelona. Una noticia que encontré por allí mientras me preguntaba, ¿no? La misma que decía Haroldo Díaz, que consulta por qué no le aceptan a él, en este caso, los exámenes de los CDI cubanos. Bueno, si alguien por allí tiene más información al respecto, también puede hacérnosla llegar para poder responder mejor esta duda. Y bueno, vamos a tratar de nosotros también de investigar, a ver qué información aparece en el Seguro Social, cuáles son las normas que existen, y en caso de que haya que rectificar, bueno, también habría, ¿no?, desde el Ministerio de Salud y todo eso, revisar si hay algo que no esté funcionando bien en ese aspecto, porque bueno, son instituciones del Estado, así que nosotros debemos resolver también eso. Estaba conversando, bueno, aquella persona, específicamente los CDI y todo barrio adentro, se creó para llegar a las zonas donde no llega una clínica, ¿verdad? Hay personas que no tienen acceso a un seguro privado. ¿Por qué no? Pues porque o se niegan o no quieren o no tienen la capacidad económica quizás para adquirirlo. Y en tal los CDI que no le exigen a usted, porque son gratuitos, no le exigen a usted un seguro. Entonces, bueno, habría que revisar a ver qué pasa con el caso de este señor que nos escribe, el señor Ebert, yo decía el señor Alberto, que el señor Alberto es el que vamos a entrevistar ahorita. Este compañero, ya les voy a decir el nombre otra vez, del que nos escribe es Haroldo, que nos está consultando eso. Señor Haroldo, vamos a ver si alguien nos responde. Bueno, vamos a irnos de Venezuela hasta Colombia, porque allí se va a realizar, se está preparando para el día de mañana, un encuentro para impulsar la reforma constitucional que reconozca al campesinado como sujeto político. Esa actividad se llama el campesinado a la constitución, identidades, luchas agrarias y participación política del sujeto campesino. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Eberto Díaz Montes, presidente de Fensuagro, miembro además de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina en Colombia. Eberto, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los radioescuchas de esta importante emisora de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Eberto, queremos consultarte desde Venezuela, ¿qué y quiénes van a estar debatiendo en ese encuentro el campesinado a la Constitución? Y si realmente ustedes consideran, creen que puede ser viable una reforma constitucional que los reconozca. Bueno, lo que se va a hacer es un foro convocado por organizaciones como OSPAN, ILSA, algunas organizaciones campesinas, entre ellas la Vía Campesina Internacional, de la cual Fensuagro hace parte, y también estarán, convocada por varios parlamentarios, entre ellos el senador Alberto Castilla, que es un compañero que salió electo en las elecciones pasadas al Congreso de la República y que viene de los sectores campesinos y que ha trabajado siempre este tema. Bueno, este es un foro que busca socializar el proyecto de ley que se va a presentar al Congreso de la República y que tiene como propósito el reconocimiento de los derechos del campesinado, que como ustedes saben, la Constitución del 91 no reconoció al campesino o a los campesinos, a pesar de que sí lo hizo con los indígenas y con los afrocolombianos, lo cual nosotros saludamos, pero que finalmente se desconoció al campesinado en este contexto. Eberto, ¿qué significa para el sector campesino que avance una reforma constitucional, pero que además desde lo político se les reconozca sobre, bueno, la importancia además que tiene para el sujeto campesino en el aspecto político? ¿Por qué es importante que se les reconozca desde lo político a este sector? Bueno, fíjate tú que los campesinos en Colombia hemos estado marginados de las políticas del Estado. Y digo marginado porque las políticas han sido construidas desde arriba, desde los ministerios, desde el Ejecutivo, desde el Congreso de la República, pero no, la gran mayoría, diría yo, han sido en consultas. No se consulta al campesinado, como en el caso de la CIDRES, el proyecto que, la ley que garantiza a los grandes propietarios inmensas áreas para la explotación agrícola. Ese proyecto y esa ley no se consultó con los campesinos. Segundo es que temas de interés general o temas de que impacten negativa o positivamente a las comunidades campesinas también tendrían que ser consultados, de estar reconocidos los derechos de los campesinos, como en el caso de las consultas previas que se hace con los indígenas y con las comunidades afrodescendientes. Y también tendría que, digamos, saber en el presupuesto de la nación un rubro específico para el desarrollo humano para las comunidades campesinas en materia de tierras, en materia de comercialización, en materia de servicios como agua potable, salud, educación, vivienda, en general, presupuesto que pueda garantizar que los campesinos tengan vida digna, que es lo que siempre hemos venido luchando. Ahora, ¿cuáles son las condiciones reales hoy de una ley de este tipo en el Congreso de la República? La verdad es que el Congreso hoy está compuesto en su inmensa mayoría por representantes de los grandes intereses, tanto ganaderos, terratenientes, latifundistas, empresarios del campo, que no están interesados en que los campesinos se les reconozca a través de una ley o a través de un, digamos, de una reforma constitucional, porque eso, digamos, entra en contradicción con los intereses de grandes poderes en Colombia. Pero bueno, el peor esfuerzo es el que no se hace. Nosotros siempre hemos dicho de que cualquier tipo de ley que presentemos al Congreso tiene que estar acompañada de la movilización y la exigencia de los campesinos y de sus organizaciones para que no solamente se apruebe la ley, sino que se cumpla, porque también tenemos casos ya anteriores donde, ejemplo, la ley de mujer rural, que fue aprobada y hasta el momento esa ley no ha sido reglamentada, después de 15 años. O sea, quiere decir que si no hay voluntad política y decisión política, pues así tengamos las leyes, no se van a poner en la práctica. Ahora, Eberto, yo quisiera comentarte, porque tenemos muchos años, ¿no?, viendo la lucha del pueblo colombiano por una reforma agraria, precisamente para ser reconocidos constitucionalmente como sujetos, como campesinos, trabajadores del campo. Yo también quisiera entonces consultarte, ¿quiénes son esos sectores que tú mencionas? ¿Cuáles son esos principales sectores que se oponen a que en Colombia exista o se reivindique a los campesinos? Estamos hablando de sectores privados, estamos hablando del gobierno colombiano, del Estado. ¿Cuál es la lógica que hace que esto no prospere? Bueno, yo creo que uno de los grandes enemigos que tiene el movimiento campesino en Colombia hoy, uno son los grandes medios de comunicaciones que tergiversan la realidad campesina, que tergiversan lo que sucede en el campo, que no consideran al campesino como un actor clave para el desarrollo económico del país, sino que lo ven como una cuestión marginal. Eso es lo primero, y que vivir en el campo hoy significa pobreza, alejamiento de cualquier tipo de desarrollo que se vive en las grandes ciudades, que no es el desarrollo que nosotros queremos, pero es el desarrollo del cual se habla en los grandes medios de comunicaciones, que están, digamos, ligados a los grandes intereses transnacionales y que hoy, digamos, tienen fundamento en el tema petrolero, en el tema minero, en el tema de la privatización del agua, en general, en el tema de la privatización de la biodiversidad y la concentración de la propiedad de la tierra. Segundo, son los grandes empresarios del campo que no han entendido que el campesinado es un buen aliado, puede convertirse en un aliado importante, no para ir a cuidar las grandes haciendas, sino para que se entienda de que en el territorio los campesinos pueden y deben de estar, porque son, digamos, son fundamentales para la producción de alimentos en el país. Entonces, entre estos grandes empresarios tenemos los grandes ganaderos, los grandes agricultores, estos sectores que han, digamos, detentado el poder, porque a veces son ministros, a veces son dueños de las haciendas, a veces son gerentes de las empresas, pero son los mismos, ¿no? Y el sector financiero. El sector financiero hoy no apuesta, por ejemplo, por el fomento de la economía campesina, sino que apuesta por el fomento de los grandes agronegocios. O sea, toda la política crediticia está al servicio de los grandes intereses de los monopolios de la producción nacional, pero no al servicio de los intereses de la pequeña economía campesina. En general, y también, digamos, el actual poder status quo que existe en Colombia, o sea, los que han gobernado el país por más de 200 años, que para ellos el campesinado no existe, como efectivamente se dio, digamos, en la Constitución del 91, donde no, los campesinos no se reflejan en esa Constitución. Resultó además, Eberto, estamos hablando con Eberto Díaz Montes, presidente de Fensuagro en Colombia, te consultó además sobre esa situación que vive el campo colombiano, más allá también de esa, de esos grupos de poder, ¿no? Porque entendemos que hay un campesinado comprometido con esa producción, como tú bien mencionas, con la necesidad de fortalecer esa producción para todo el pueblo colombiano, pero hay tratados, por ejemplo, como los tratados de libre comercio, que en la mayoría de las veces perjudica esa labor a lo interno del país. ¿Qué otros mecanismos, aparte de los tratados de libre comercio, ustedes están evidenciando como barreras para potenciar la producción del campo y potenciar al campesino y la campesina colombiana como individuos realmente valorados por la sociedad? Sí, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado para este cuatrenio en el gobierno, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Es un Plan Nacional de Desarrollo que, según hemos, digamos, hecho el análisis estadístico, se necesitarían 666 años para saldar la deuda que tiene el Estado colombiano con los campesinos en materia de tierra y en materia de bienestar social para los campesinos. 666 años, prácticamente tendrían que pasar muchas generaciones para que los campesinos puedan alcanzar, digamos, la calidad, la dignidad de vida que siempre hemos peleado, ¿no? Y, digamos, además del Plan Nacional de Desarrollo, son las políticas que se emanan permanentemente del Congreso de la República que no favorecen los intereses de los campesinos, como toda esta política del Código Minero, la política de financiación para el sector agropecuario, el presupuesto nacional, que es un presupuesto paupérrimo, realmente no está acorde a las necesidades que tienen los campesinos. Y si esto lo ligamos a la crisis que hoy afronta Colombia en materia económica, con la bajada del precio del petróleo, bueno, también con los impactos de la crisis mundial del capitalismo, que sin lugar a dudas nos afecta también a Colombia, y que tiene que ver además con toda la política de reducción del presupuesto nacional para inversión social, con el propósito de que el Estado colombiano pueda cumplir y el gobierno pueda cumplir con el pago de los intereses y de la deuda externa que debemos, también de la deuda nacional que se debe internamente. Bueno, Eberto, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y que siempre nos traigas estas informaciones y estas explicaciones tan contundentes. Te enviamos un abrazo desde Venezuela. Bueno, un abrazo a ustedes también, a todos los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y a todos los que escuchan esta importante emisora también en Colombia. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces Eberto Díaz Montes, presidente de Fensuagro, miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. Mañana se va a realizar este foro importante para todos los campesinos, campesinas y también para el pueblo en general, ¿no? En Colombia, un foro que se llama El Campesinado a la Constitución, Identidades, Luchas Agrarias y Participación Política del Sujeto Campesino. Eso va a ser allí en la Universidad Nacional, en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas, y además ellos van a hablar, ya Eberto nos daba detalles de algunas cosas para reflexionar, pero tiene que ver con el reconocimiento político del campesino y campesina, las luchas agrarias en la actualidad, el ordenamiento del territorio y la democracia participativa, y la economía campesina en la actualidad, que como bien escuchamos está golpeada por todos los flancos. Le crean leyes, le aplican los tratados de libre comercio, se mete el Fondo Monetario, le saquean los territorios, están los grupos paramilitares presionando, es decir, un sector que aspira a ser reconocido, que espera además desde lo constitucional ser parte de la vida política constructora de Colombia y que ha sido despreciado y desplazado por los grandes grupos de poder. Es así que bueno. Esta es la realidad de nuestro hermano país, cuando algunos por ahí señalan, ¿no?, que Colombia, uh-huh, y un ideal, ¿no?, como si Colombia fuera nada más el centro de Bogotá. Sí. Bueno, estas también son las cosas que ocurren en la hermana Colombia y también son las cosas que se necesita modificar para que realmente exista una paz, ¿no? La paz no es solamente que depongan sus armas la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, sino que la paz también está ligada, ¿no?, sin escapatoria posible, está ligada con el tema social. Mientras no exista igualdad, mientras no exista justicia social, no va a existir paz. Así como cuando queremos eliminar la violencia, también tenemos que pensar primero en eliminar esas brechas, ¿no?, de diferencias sociales. Bueno, lo mismo ocurre en Colombia y ahí realmente hay que ponerle el ojo a ver si esas promesas se van a cumplir. Ahora pues que se está dialogando, ¿no?, intentar firmar un acuerdo entre las partes. Exacto. Así que bueno, y hay que tomar en cuenta la opinión, por supuesto, de todo este campesinado. Uh-huh. Es así. Bueno, mañana ese foro, estaremos pendientes seguramente de las informaciones que surjan y de las posturas, ¿no?, que surjan desde todos estos sectores. Son muchos los sectores que se van a congregar, del movimiento Sin Tierra, también hay invitados, ¿no?, de Brasil, de otras partes de Colombia que van a congregarse allí a debatir, a conversar y a encontrarse dentro de esas necesidades. 9:30, vamos a la pausa, nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter @sur, mientras al volver le seguimos dando algunos tips para ahorrar energía en sus hogares, y también volvemos con música en la última entrevista. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Construyendo una Venezuela productiva. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el primer ministro de Guinea-Bissau, Carlos Correa, sostuvo un encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro, donde se firmaron diversos acuerdos bilaterales. Tras la reunión, el mandatario nacional de Venezuela aseguró que los convenios alcanzados fortalecerán la cooperación en diversas áreas entre los dos países. Y desde Venezuela le decimos, con el compromiso más grande, con los acuerdos que hemos firmado para cooperar en energía, para cooperar en agricultura, para ampliar la cooperación en educación, para ampliar la cooperación en salud, para iniciar la cooperación a nivel de medios de comunicación y Telesur, para iniciar la cooperación en la materia de seguridad y defensa. Y le decía, veníamos conversando también para hacer una reunión con el Ministerio de Pesca y Acuicultura, porque es mucho lo que podemos cooperar, me dice el primer ministro, en ese gran lago llamado el Atlántico, del Caribe al Atlántico, y todas las potencialidades de pesca, de desarrollo, de compartir experiencias. Nosotros empeñados en hacer nuestro país una potencia de pesca. Construyendo una Venezuela productiva. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Mirar, La Cubierta, La Escapada, Cuna de Navegación, Zombie de la Cápsula Turística. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela y Cuba, pueblos hermanos. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas se llevó a cabo una reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Cuba-Venezuela para fortalecer la cooperación binacional. En ese sentido, el primer mandatario venezolano informó sobre la incorporación del país caribeño para el impulso del motor farmacéutico. Plan de cooperación 2016 del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. En este plan trabajamos 10 áreas priorizadas. La primera, el programa de servicios sanitarios, salud, barrio adentro 100%. El plan inmediato inmediato que hemos aprobado. La segunda, el programa de suministro de medicamentos, uniendo las capacidades productivas de Cuba y su capacidad científica, tecnológica, para resolver el grave problema que hemos venido atendiendo con 800 salud, bueno, del desabastecimiento de algunos medicamentos. Vamos a hacer, ya está establecido el plan, cuánto se va a invertir, junto a la industria farmacéutica venezolana en el motor farmacéutico. Cuba se suma con este plan al motor farmacéutico de la agenda económica bolivariana para unirnos en calidad, con buenos precios, con seguridad y además con una distribución directa a barrio adentro. Venezuela y Cuba, pueblos hermanos. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM. Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 04127-324070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Antes de nuestra última llamada, unos ticsitos más para ahorrar energía. Vamos a intentar reiterarlos, porque estos son básicos, ¿no? Son clave en el resto de nuestra programación y también aquí. Mientras tanto, queremos que usted nos ayude. Si alguno se nos pasa, usted nos dice, mira, faltó este. Y así entre todos generamos conciencia sobre la necesidad de ahorrar energía desde nuestros hogares, ¿no? Un ticsito más sobre la lavadora. Aquí, lavadoras y secadoras, ¿no? Ya Carlitos ahí va tomando conciencia. Como él tiene lucecitas de los controles, él apagó la luz de aquel lado y está generando conciencia de estar solo ahí. Yo no se lo recomiendo en este momento, pero bueno, ¿no? Hay cosas donde uno, por ejemplo, una sala quirúrgica, usted no apaga la luz. Usted está operando, ¿verdad? Usted también está operando ahí el máster. Cuidadito, se me aprieta el botón que no es y se sale la radio al sur del aire, ¿se imagina? Mire, demos estos ticsitos que vamos con la última entrevista que nos va a llevar hasta Argentina, pero vamos a hablar de crímenes de lesa humanidad y de García Lorca. Ya les vamos a contar. La lavadora y la secadora, hay que llenarla, ambos. Aquellas lavadoras que tienen la secadora integrada, bueno, ya llene la lavadora lo más que pueda para evitar varias tandas de lavado de ropa. No utilice la secadora para todo, cuelgue la ropa. Eso es costumbre en nuestras casas. Antes, cuando uno era chiquito, los padres y las madres colocaban, además se seca natural, quedan ahí bien planchadas de una vez, ¿verdad? Y la ropa dura más. Bien, ese es un buen dato, Carlos. No se desgasta tanto la ropa cuando uno usa mucho la secadora. Evidentemente el algodón o las fibras de la tela que usted tiene en esa ropa se desgasta. Muy buen dato. Yo soy muy buena en esto, ¿eh? Dosifica el uso de la plancha y ropa que no lo requiere. Yo soy muy buena con eso. ¿Usted sabe cómo plancho yo? Yo se lo dije un día. Yo cuando voy a colgar la ropa, yo le doy cha, cha. Usted eso suena, ¿verdad? Suena la ropa, y entonces yo estiro bien mi camisa y mi pantalón, la que plancha Yurley, aprende Yurley, que le estoy dando un tips, y pongo mis dos ganchitos, ¿verdad? Y le paso la mano así por los lados. ¡Uf! Y listo. Y cuando yo la voy a buscar, lo que hago es doblar inmediatamente la ropa sin arrugar toda la ropa, sino que estoy descolgando la ropa y la voy doblando. Bueno, pero aquí señala que hay gente. ¿Y usted le ve arrugada? No, ¿verdad? No. Se ve planchada. La ropa no se la ve arrugada. Bueno, yo tampoco estoy arrugada, pero mi ropa pero viene bien. Hay gente, ¿ve? Que plancha, lo dice aquí esta información, hasta las sábanas y las pijamas. Your lace. Hasta las medias plancha. Your lace, hay que tomar conciencia. Deje de planchar las medias, no es necesario. Otro datico por ahí. Otro dato, vamos a encender solamente las luces que realmente estemos usando, las estrictamente necesarias. Recordemos que solo se requiere luz intensa en la cocina de la casa y en los sitios de lectura. Además, aunque están bastante costosos, pero intentemos darle la vuelta, lo ideal es utilizar bombillos ahorradores. Uh-huh. Durante mucho tiempo el Estado estuvo distribuyendo esos bombillos. Habría que averiguar si esto todavía está siendo así, si existe posibilidades de que sea así. El presidente ayer lo dijo, que están avanzando en esa sustitución, pero que hay que potenciarla. Igual habló de los aires acondicionados ahorradores. Dijo, hay que hacer autocrítica. Teníamos una meta superior a la que hemos alcanzado y nosotros como Estado tenemos que recuperar esa sustitución de este tipo de aparatos y también de los bombillos. Hace unos días, la semana pasada, inauguraron allí también una empresa de producción de bombillos ahorradores para el país, y eso es bueno que lo comentemos. Así que, entendiendo esa empresa, esa alianza con esta empresa que produce bombillos ahorradores, podemos potenciar la presencia de esos bombillos ahorradores en nuestra casa, que son necesarias para la preservación. Y también el aire acondicionado. El aire acondicionado, que debe estar en una temperatura de 23 grados centígrados y que además no debe estar prendido, no encendido absolutamente todo el día. Si usted enciende el aire acondicionado un ratito y luego lo apaga y mantiene la habitación cerrada, el frío va a quedar allí concentrado, ¿no? La gente que está acostumbrada a dormir toda la noche con el aire acondicionado encendido, eso es de los que más consumen energía, ¿no? Si usted lo enciende, luego lo apaga, mantiene la habitación cerrada, el frío se va a conservar allí por una buena cantidad de horas y usted va a poder descansar esa noche tranquilito. Si no, bueno, los ventiladores también utilizan menos energía que el aire acondicionado. Hay que darle la vuelta a esto también en las oficinas. Esto ocurre mucho, así que bueno, ponerle el ojo a ver cómo hacemos para utilizar mejor esos aire acondicionados, que también hay gente que los tiene en unos lugares donde uno dice, ¿realmente es necesario un aire acondicionado aquí? Exacto. Bueno, esos son unos tips que damos. Estamos enfrentando el fenómeno El Niño. Tenemos que contribuir desde nuestros hogares a frenar ese alto consumo que hacemos en nuestra casa, no solamente por el fenómeno El Niño, sino en general, ¿no? Por nuestro planeta. Tomemos conciencia, hagamos uso eficiente de la energía y también de nuestros recursos hídricos, de todos los recursos naturales que esta tierra nos está regalando. A las 9:40 vamos a viajar hasta Argentina. Todos conocemos la vida, la obra de uno de los poetas más universales que han existido. Estamos hablando de García Lorca, un hombre, Jessica, que fue perseguido y ejecutado por el ejército franquista. Lo calificaron de inmoral por su orientación sexual, lo calificaron de comunista y lo asesinaron, ¿no? Y arrancaron de este planeta, de esta vida, a uno de los hombres más lúcidos, más hermosos que pudimos tener en este mundo, ¿no? A García Lorca. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Española ha presentado ante un juzgado en Argentina una solicitud para investigar ese crimen contra García Lorca, porque ellos, bueno, cuentan con unos documentos, ya nos van a dar esa información, unos documentos que permanecieron ocultos durante décadas. Vamos hasta Argentina para conocer esa información. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la abogada Ana Mesuti. Ella es parte de esta denuncia que se está solicitando para la investigación del asesinato, la ejecución del poeta García Lorca. ¿Cómo está, Ana? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, encantada de hablar con ustedes, con vosotros. Para nosotros es realmente muy emocionante presentar esta denuncia. En realidad yo no soy parte de esta denuncia, sino de todas las querellas y denuncias, que soy parte del equipo de abogados que trabajamos en la investigación que se lleva a cabo acá en el juzgado de la juzgado federal a cargo de la jueza Cervini. Que está investigando los crímenes cometidos durante el periodo franquista, es decir, no solo desde la guerra civil hasta el 15 de junio de 1977, que tuvieron el primer gobierno democrático. Para nosotros esto se inscribe dentro de los crímenes contra la humanidad. Lo importante es que todas las querellas que hemos presentado, de cientos de personas, son todos calificados como diversos tipos de delitos: homicidios, desapariciones forzadas, trabajo esclavo, robo de niños, exilio forzoso, toda una cantidad de crímenes. Todos tienen una característica común que los inscribe en delitos contra la humanidad. Particularmente este delito tiene también una otra connotación, el término humanidad. No solamente es la humanidad lesionada por un crimen que repugna a la humanidad toda la comunidad internacional, por lo que los estados tienen la obligación de juzgar estos crímenes que no queden impunes, si el país del territorio no procede a juzgarlo, como de hecho ha sucedido en España, que son años y años de silencio. En este caso particular de Lorca, la humanidad tiene otro papel también de lesionada en cuanto a que se silencia una de las voces más maravillosas que ha tenido. Entonces, por eso también es un doble delito contra la humanidad. Para nosotros todos los crímenes, los creyentes y todos los crímenes son y revisten igual importancia, desde el jornalero más humilde y desconocido hasta una persona como García Lorca, todos para nosotros tienen esa misma importancia, pero lógicamente que no podemos dejar de ver en esto una pérdida enorme para la cultura universal, ¿no? Ahora, ustedes allí también señalan que a sus manos llegó un documento que permaneció oculto durante más de 3 décadas de democracia en el archivo del Ministerio de Interior y que llegó a la asociación de forma anónima y precisamente con un pedido de guardarlo hasta que pudiesen tener una autorización. ¿De qué trataba? ¿Qué contenía ese documento? ¿Y por qué razón creen ustedes que permaneció oculto durante más de 3 décadas, pese a decir que ya estamos, que ya están en democracia? En realidad, la democracia está, pero no para todo esto. Es decir, como en la Argentina, democracia no ha significado justicia, sino después de muchos años, prácticamente hasta que vino el gobierno Kirchner, tuvo leyes de amnistía, leyes de olvido, que han impedido el análisis y la investigación. En España todo eso todavía rige. Es decir, no hay, consideran que está vigente la ley de amnistía, consideran que les impide juzgar, consideran que les impide investigar. Esto ha llegado a manos de la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica, que es querellante, curiosamente es uno de nuestros primeros querellantes, primera asociación querellante, no primer querellante individual, sino asociación querellante, y ha llegado de manos anónimas que de recién le dijeron que podía darlo a conocer cuando le avisaran. En determinado momento del año pasado le avisaron que podía darlo a conocer sin crear peligro para la o problemas para su fuente, ¿no? Entonces, desde entonces tenemos este documento, que son unas pocas páginas, en el que hay un intercambio de cartas de funcionarios del Ministerio de la Gobernación, que es el actual Ministerio del Interior, en el que hablan de una solicitud que había hecho una escritora francesa que se estaba ocupando de García Lorca, que quería saber hasta qué punto podía obtener información sobre esa muerte. Entonces, de eso, ese intercambio de cartas, hay una nota en la que se informa de lo que ustedes ya saben, es decir, de que se lo ha detenido y luego se lo ha, dice directamente que se lo ha pasado por las armas. Y dice en un lugar bastante remoto, bastante oculto, es decir, un lugar del término de Diznar, que es la localidad de Diznar, y que allí ha sido pasado por las armas. Y antes habla justamente de lo que tú hablabas, de los antecedentes que tenía de inmoralidad por la homosexualidad y por sus amistades con personas de ideas republicanas, digamos. Le consultamos además a la abogada Ana Mesuti, que está encargada de estas causas que investigan también los crímenes del franquismo, que además es histórico también decir, Ana, que se hace en Argentina y no dentro de la propia España como debería hacerse, ¿no? Se hace, la causa está siendo ejecutada desde Argentina, investigada desde Argentina, y eso llama también seriamente la atención. Pero a la par de estos documentos, si a sus manos llegan documentos que estuvieron ocultos durante 3 décadas, quiere decir que hay otros tantos documentos archivados, escondidos al pueblo, ¿no? Precisamente has dado con la tecla de esta denuncia. Esta denuncia, más que denuncia, por supuesto, la muerte, pero lo que denuncia es la existencia de que se queda revelada por estas 4 hojas de otros documentos. Es como la punta de un iceberg que nos está diciendo, acá hay mucha información más. Entonces, lo que le pedimos a la jueza Cervini es que mande una comisión rogatoria a las autoridades competentes de España para que den a conocer y salgan en la luz pública esa otra información que queda revelada por estas páginas. Es decir, como si tú ves la carátula de un libro, pero sabes que hay un libro detrás. Es así, ciertamente. Ahora también quisiéramos preguntarte, antes de despedir este contacto, Ana, ¿cómo va, cómo ha avanzado el resto de los casos en estas investigaciones que ustedes llevan? Mira, realmente empezamos en el 14 de abril, va a ser 6 años que estamos con esta causa abierta. Es la única causa abierta en el mundo. Yo creo que ahora se está por abrir otra en México, se ha abierto, pero se ha presentado una querella, al menos en México, por las víctimas del franquismo. Es una causa que empezó a cuentagotas, presentándose varios, 3 querellantes, 4, y ahora tenemos más de 400, y tenemos denuncias, como esta es una denuncia, que es otra forma de acceder a la causa, un poco más simple que la querella, que requiere de un poder notarial y tiene otros requisitos. Pero la denuncia se puede presentar, me interesa que ustedes lo sepan, para que tengan conciencia las víctimas que puedan existir en Venezuela, que en cualquier consulado español, en cualquier consulado argentino, perdón, cualquier consulado argentino, se puede presentar denuncias sobre los hechos que sucedidos durante esa época, durante la represión franquista, es decir, desde el 36 hasta el 77. Y esos se incorporan a la causa de lesa humanidad. No tiene que sorprender, la causa fue avanzando, llegamos a tener muchas declaraciones, la jueza viajó a tomar declaración, ahora se están tomando declaraciones vía comisiones rogatorias que mandan los juzgados españoles. Hemos logrado la exhumación, la primera exhumación por orden judicial de un querellante, es decir, el hijo, la hija de uno de los fusilados en esa época, pidió la exhumación de su padre, y la jueza Servini mandó un exhorto y se logró, después de un tiempo, se logró que se procediera a la exhumación de esos restos, y se encontraron en una misma fosa, que parece una fosa individual, 22 otros restos humanos, que ahora se están analizando, están por ser analizados por el equipo argentino de antropología forense, es decir, fueron enviados desde España. Tenemos una cantidad de declarantes ya que han declarado, y tenemos sobre todo la esperanza de que en algún momento España tome el relevo y comience a juzgar. Lo que ha sucedido, si piensas, con la justicia argentina, comenzaron los juicios en Madrid y luego siguieron en la Argentina. Bien, de verdad que nosotros estamos agradecidos, Ana, por este contacto. Estamos bien pendientes de todo este proceso. Sabemos que ese dolor sigue presente, ¿no?, en el pueblo español y en todas esas víctimas, esos familiares que siguen buscando a sus seres queridos y que fueron desaparecidos por el franquismo, ¿no? Esos crímenes no prescriben, son crímenes de lesa humanidad y hay que hacer la justicia todo el tiempo. Le mandamos un abrazo y vamos a estar bien atentos a todo el trabajo que sigan desarrollando. Muchísimas gracias y cuenten con nosotros para cualquier cosa. Ahí estaba entonces. Y para todo. Ahí está la abogada Ana Mesuti, integrante de todo el equipo que además de hacer la denuncia por el caso de el asesinato, la ejecución de Federico García Lorca, también es parte de ese proceso de la querella que se ha interpuesto en Argentina para investigar los crímenes del franquismo. Y un dato importante, aquí en Venezuela hay muchos ciudadanos españoles que huyeron también del franquismo. Si usted fue víctima, sus familiares han sido víctimas de esa situación, ya lo decía esta abogada, usted puede ir hasta los consulados, las embajadas, los consulados de Argentina en cada uno de los países y solicitar, pues, o dar detalles, ¿no?, de esa situación que vivió o que vivió algún familiar. No hay que callar, este es el momento, ¿no?, en el caso de los crímenes del franquismo, de hablar, porque hay espacio, en este caso Argentina, y por ahí nos decían que posiblemente México, que han tomado esa lucha y han decidido investigarlo, cosa que no ha hecho España. Es así, bueno, vamos a ponerle el ojo a eso, ¿no?, y a intentar que España solvente también todas estas deudas que tiene, con todas esas víctimas para que además pueda venir a hablar de derechos humanos y de todo ese tipo de cosas en otros países, ¿no? Como suelen hacerlo con bastante furia, y son de los primeros que tienen engavetados todos esos casos sin ninguna ganas, ¿no? De investigarlos y de llegar a conclusiones y de darle respuesta a las víctimas y a la comunidad en general, ¿no? Que también está pendiente y merece que sean resueltos este tipo de casos. Son las 9:53 de la mañana, pero antes de despedirnos, habíamos comentado al inicio del programa sobre una iniciativa que se está llevando adelante en estos momentos en Argentina, y es precisamente una jornada de boicot a todos los supermercados a nivel nacional bajo la consigna Super Vacíos. Esta iniciativa está siendo impulsada por la Organización de Consumidores Libres y también se ha sumado allí ciertas federaciones agrarias, sectores de la tercera edad, algunos diputados también han manifestado su apoyo a esta iniciativa. Es una manera del pueblo argentino de expresar el descontento frente a unos aumentos de precios deliberados que han tenido las cadenas de supermercados argentinas, y por eso han decidido, bueno, no ir a comprar a estas grandes cadenas de supermercados. Hoy inicia entonces este boicot. Dicen, sabemos que un día no va a ser la solución, pero sí les va a dejar un mensaje claro a estos sectores que están jugando con ese aumento de precio de los productos. Interesantes, ¿no? Los boicots. A veces esas son herramientas tan claves, tan básicas, tan sencillas, y nosotros no las asumimos. Fíjense, en Argentina se han organizado y harán su boicot. Y fíjense que sí debe estar funcionando. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en Argentina los grandes supermercados, que además la mayoría son cadenas francesas, sí, y todo esto, españolas, ellos deciden hacer algo que llaman el superfin de semana. Y esto es que desde el viernes ellos ponen unas supuestas ofertas, ¿no? Uh-huh. O sea, ofertas engañosas en todos los productos, y le dicen a la gente, entonces, bueno, venga este superfin de semana a comprar estos productos más económicos. Entonces esto inicia los días viernes, pero estos supermercados decidieron iniciarlo hoy casualmente. Jueves ellos han decidido poner ofertas para que la gente vaya. Entonces es una manera de competir o de luchar contra el boicot que las organizaciones, que el pueblo organizado ha decidido impulsar. Es decirle, no, ¿cómo me vas a hacer boicot hoy si justamente hoy te voy a poner unas ofertas buenísimas que tú no te puedes perder? Y eso es señal de que está funcionando esta iniciativa del pueblo. Bueno, interesante, los boicots hoy en Argentina a las grandes cadenas de supermercados por el aumento injustificado de los precios producto de las políticas neoliberales de Mauricio Macri. Como hablábamos de García Lorca, vamos a ir cerrando este programa con música, con uno de sus poemas musicalizados por la colombiana Marta Gómez. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Colombia. Y también Argentina, hablando de España, ¿no? Del franquismo. Son temas que creo nos permiten a nosotros también reconocer la realidad de otros países y entender que debemos avanzar siempre unidos bajo ese manto de la integración para vencer este tipo de conflictos que existen, ¿no? Y que son reales, están ahí, no se los cuentan otras personas, se los contamos los medios que creemos en ese proceso de integración. Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Nos vamos con Marta Gómez, uno de los poemas hermosos de García Lorca, Gacela del amor desesperado. Esto está hecho en una versión cueca colombiana. La noche no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. La noche no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, pero tú vendrás con la lengua quemada de lluvia de sal. Pero yo iré, pero tú vendrás con la lengua quemada de lluvia de sal. El día no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. El día no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Pero yo iré, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad.